Cápsulas Feministas. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Harris Glenn Milstead nace en Baltimore, Estados Unidos, el 19 de octubre de 1945. Dicen quienes le conocieron que Harris siempre quiso ser como una de aquellas drag queens de la época, algo utópico dado su gran tamaño y carácter pendenciero. Pero lejos de ocultar su peso y afeminamiento, que en la infancia le causaron más de un disgusto, Glenn decidió darle la vuelta a todo eso y transformarlo en su medio de vida. La relación de Glenn con sus padres siempre fue complicada, pero las cosas se pusieron más tensas que nunca durante la adolescencia. Su egoísmo, su falta de sentido de la responsabilidad y su actitud semidelincuente llegó a pisar la cárcel por falsificar cheques bancarios con la firma desautorizada de sus padres, llevaron a estos al punto de pedirle a su hijo que abandonase el hogar familiar. Fue a mediados de los años 60 cuando Harris Glenn Milstead se convierte en Divine. Todo ocurrió cuando Harris acude a una fiesta de cumpleaños, la de John Waters, un amigo de la infancia. Allí conoce a los Dreamlanders, que no son otros que los amigos de Waters, y los que acabarían siendo el reparto habitual de todas las películas que harían juntos. El nombre de Divine se le ocurrió a John, que en ese tiempo andaba leyendo una novela de Jane Gennett, protagonizada por un travesti masculino que ejercía la prostitución, llamado así, Divine. Un día, John Waters le pide prestada a su abuela una vieja cámara de vídeo y toda la pandilla empezó a quedar cada sábado para rodar. Es así que este grupo de curiosos personajes comenzaría a dar rienda suelta a las excentricidades y aspiraciones cinematográficas de Waters, el padre del cine trash. A principios de los 70, Divine rodaría la que se convertiría en su película más recordada, Pink Flamingos. Con un look inspirado en Elizabeth Taylor, por la que Divine sentía auténtica devoción y una estética que rozaba el paroxismo, el actor interpretaría el papel de la persona más inmunda del mundo. ¿Hagan más preguntas? Divine, ¿es usted lesbiana? Sí, yo hago todo lo que haga falta. ¿La excita la sangre? Algo más que excitarme, señor Binger, me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor fresco y caliente. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. ¿Qué le parece mi pecho para el jueves? Durante algún tiempo ensayaron en el apartamento de Waters, donde se reunieron los fines de semana hasta que empezaron a grabarla. Un rodaje peculiar, como la propia cinta, llevado a cabo en exteriores en pleno mes de enero, caracterizado por largas tomas sin corte alguno, sin apenas comida y acompañados principalmente de cigarro y speed. Como buen profesional, Divine no tuvo reparo en cumplir a rajatabla con las exigencias del guión y protagonizó la que probablemente es la escena más desagradable jamás filmada. Esto es, la del momento en que se come una caca de perro real. Ustedes están a punto de ver, es la realidad. How much is that dog in the window? La revista de cine Variety, referente en crítica cinematográfica de la época, catalogó a los protagonistas de la película de heces de la perversidad humana. Pero ellos, lejos de amedrentarse, empezaron a verse como pequeñas grandes estrellas. Por esa época, Divine comenzaba ya a ser considerada como una especie de celebridad de culto. Este culto se consolidaría en los años siguientes con la aparición del punk, una forma de vida que Divine, Waters y el resto del equipo ya llevaban viviendo varios años. Como artista polifacético, Glenn no quiso nunca encasillarse y probó suerte también en el mundo de la música, grabando varios sencillos que promocionaría con éxito en su papel de drag queen en diversos clubs nocturnos de Estados Unidos y Europa. Escuchamos de fondo uno de sus mayores éxitos, titulado You Think You Are a Man. Turn around. Tras este periplo, Divine volvió a ponerse bajo las órdenes de su descubridor en Poliéster, donde interpretaría a una ama de casa deprimida, casada con un memo que compró su casa en un suburbio de Baltimore con los beneficios de su teatro de cine porno. Por primera vez, una película de Waters conseguía la calificación R, otorgada a todas aquellas cintas no recomendables para menores de 17 años por contener algún tipo de violencia, lenguaje fuerte o énfasis sexual. Todo un avance si tenemos en cuenta que hasta ese momento ninguna había superado la consideración de película X. Después vendría Hairspray, su consagración en el cine. En ella, interpretaba el papel de madre de un adolescente con sobrepeso que se convierte en la bailarina más popular de un show televisivo. Divine llevó a su madre al estreno mundial de la película en Baltimore. Aquel día, Frances, su madre, era la madre más orgullosa del mundo. Es curioso, pero el dinero y la fama que el personaje de Divine le habían otorgado a Glenn hicieron que desechara la idea de abandonar este rol, a pesar de las ganas que tenía de hacer otras cosas. Esto hizo que solo interpretase dos papeles protagonistas masculinos a lo largo de su vida. Él quería realmente lograr la aceptación y el reconocimiento mainstream, tanto en sus roles masculinos como en los femeninos. Siempre se mostró bastante abierto al respecto. En cartas a Jane Persky, amiga y compañera de rodajes, Divine le decía lo afortunada que era Persky por ser una chica real. Estaba triste, porque a la gente le resultaba difícil tomarlo en serio como mujer y como hombre. Divine falleció en Los Ángeles, California, el 7 de marzo de 1988, a los 42 años de edad, víctima de una dolencia cardíaca y sin poder imaginar que en ese preciso instante nacía su leyenda. Says they don't cry.